Hoy en este capítulo 12 vamos a ver un poquito todavía un resquicio de la persecución, cómo la oposición todavía, la iglesia sufre persecución, un poco. Y hay todavía unos arrebatos, ¿no?, de la persecución sobre la iglesia del Señor en Jerusalén. Y vamos a ver en este capítulo 12 algún poquito. Así que tenéis todos la Biblia, o los que la tengáis abierta, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. El título es Sé fiel hasta la muerte. Claro, pensar hoy día en esto queda un poco extraño, ¿no? Hasta la muerte, eso de muerte, ser fiel hasta la muerte, queda raro. Pero antiguamente, en el principio, era así. Ser fiel al Señor implicaba un compromiso fuerte, que llegaba hasta la muerte. Y lo vamos a ver. De hecho, hoy día, en muchos lugares, sigue siendo así. Ser fiel al Señor, en muchas ocasiones, implica la muerte. Estos conceptos para nosotros, en nuestro mundo occidental, en nuestros países, queda tan raro, no nos entra en nuestra mente. Bueno, en nuestro país, hace 50, 60 años, también implicaba esto, ¿no? Persecución y encarcelamiento y muerte, ¿no? Y aquí, hace mucho tiempo, la Inquisición también, y en nuestro barrio de Triana, y vais por ahí en los callejones de la Inquisición, hubo muchos mártires y mucha muerte por seguir a Jesucristo. El compromiso y el Evangelio implicaba muerte, y la fidelidad al Señor implicaba muerte. Vamos a ver en este capítulo que el favor del pueblo hacia los cristianos, hacia los creyentes, había disminuido ya mucho, notablemente, y se habían unido ya con los enemigos, y como digo, había habido una nueva acción de persecución que caía sobre la iglesia. Y vamos a ver en este capítulo 12, se puede ver de muchas formas, pero vamos a ver cuatro poderes diferentes. Vamos a ver cuatro poderes. Vamos a ver el poder de Satanás, vamos a ver también el poder de la oración, vamos a ver también el poder de la ira de Dios en un acontecimiento al final, y el poder de la mano de Dios. Cuatro poderes que se van diferentes uno de otro, que se van a manifestar en este capítulo. Vale, vamos a leer entonces capítulo 12, los cuatro primeros versículos, y en ellos vamos a ver el poder de Satanás. ¿Vale? Dice el texto: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hasta ahí. Vamos a ir leyendo el texto por parte, ¿vale? Para que no nos distraigamos mucho. Bueno, aquí habla de Herodes. ¿Qué Herodes era este? El rey Herodes. Este era Herodes Agripa primero. Bueno, los Herodes es un nombre que nos suena asesino. Los Herodes eran todos iguales. Los Herodes simbolizaban la oposición de Satanás. En este caso, como digo, era Herodes Agripa primero, era el nieto de Herodes el Grande. Fijaos, Herodes el Grande pues ya intentó matar a Jesucristo, su hijo mató a Juan el Bautista, y este Herodes Agripa, bueno, dice el texto que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nos dice en este texto. A espada quiere decir que le cortó el cuello. Es una muerte un poco fuerte, ¿no? Este Jacobo, ¿os acordáis en los evangelios, Juan y Jacobo, los hijos del trueno? Eran hombres fuertes, ¿verdad? Aquellos que le decían al Señor Jesús, le dijeron que querían estar en un lugar preeminente con el Señor. Y el Señor les dice: vosotros no podéis beber la copa que yo voy a beber. Y ellos le dijeron: sí, que podemos. Y el Señor le dijo: bueno, pues vaya a beber. Como diciéndole que iban a sufrir. Bueno, aquí lo tenemos. Ya estaban sufriendo. Jacobo muerto a espada. Juan también más adelante vemos que en el Apocalipsis lo vemos también desterrado y también sufrió, ¿no? Este era Jacobo, de los hijos del trueno. Llegó a sufrir, literalmente. Llegó a morir por causa del testimonio de Jesucristo. Y Pedro, nos dice el texto, que fue puesto en la cárcel. Fue encarcelado con un montón de seguridad. Un montón de gente, de soldados. 14 al lado, dos al lado puestos con cadena, otros dos en la puerta. Bueno, un montón, ¿no? Cuatro grupos de cuatro soldados. Cada uno para que lo custodiasen. Para que no se fuese a escapar, ¿no? Así que ahí lo vemos. Un nuevo ataque, una nueva oposición. Vemos ahí que Satanás está nuevamente, el poder de Satanás, un poder activo, luchando en contra de la iglesia. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Hacia los líderes, hacia los que eran significativos, hacia los que eran gente importante dentro de la iglesia. ¿Por qué? Nos dice el texto que le había agradado a los judíos, aquellos que estaban congraciándose, digamos, con la gente esta de... con estos grupos, ¿no? Ahora, me surge una pregunta, ¿no? Y es significativo. Dice, bueno, surge por... ¿cómo es que Pedro es metido en la cárcel y Jacobo muerto, ¿no? No sé si al leer el texto surge también a vosotros esta pregunta. No, ¿por qué Jacobo es muerto y Pedro es puesto en la cárcel? Es significativo, ¿no? Pero es que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Son de estas preguntas que no tienen muchas veces respuesta. ¿Por qué a una persona le pasa esta cosa y a otras personas tal? ¿Y por qué uno es así? ¿Y por qué Dios permite que uno vaya adelante y otro no? Y de estas preguntas que nosotros no tenemos respuesta, pero que Dios solamente sabe, y que eso entra dentro de la soberanía de Dios, y que Dios tiene un plan para cada uno. Había terminado el tiempo de Jacobo. Dios había utilizado a Jacobo para servirle, y Dios ahora había determinado que el tiempo de Jacobo había terminado. Pero con Pedro todavía tenía plan. Nosotros, los hijos de Dios, servimos a Dios y formamos parte de su reino, de su plan. Y ahí estamos, dentro de su obra. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él ha decidido, y tenemos que tener claro, que todo está bajo el control de Dios. Él ha decidido permitir, y esto lo tenemos que tener claro, el mal en este mundo por un tiempo. El poder de Satanás es un poder limitado. Satanás no es todopoderoso. Satanás tiene mucho poder. Satanás actúa y Satanás ataca. Pero siempre es un poder que está controlado y limitado bajo la mano y bajo el control soberano de Dios. Y Dios está permitiendo el mal en este mundo por un tiempo. Pero debemos confiar en la dirección de Dios, porque Él ha prometido que un día destruirá todo el mal. Llegará un momento en que todo esto se va a acabar. Mientras tanto, sabemos que Dios va a ayudarnos a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca y que le glorifique a Él. Y tenemos que tener confianza en esto. Nosotros podemos ser Pedro o podemos ser Jacobo, pero dependemos de la soberanía y de la gloria de Dios, ¿vale? Así que vemos que había un poder, el poder de Satanás, que se manifestó. Ahora, hay otro poder, el poder de la oración. Fijaos. Así que Pedro, versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que le hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El poder de la oración. Así que lo primero que vemos es a la iglesia intercediendo. Me gusta mucho, porque así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y hay aquí un pero en el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es que este pero es muy importante, porque hay un cambio ahí, ¿no? Hay una situación de dificultad, hay una situación de oposición, hay una situación de conflicto, ¿vale? Está ahí esa situación, ¿no? Hay un poder negativo. Pero, sin embargo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabéis que la misma palabra que se usa aquí para este texto, ¿no?, de hacer oración sin cesar a Dios por él, es la misma palabra que se usa cuando el Señor está orando en Getsemaní y en Lucas 22:44, cuando dice que el Señor estaba orando intensamente? El Señor en Getsemaní es un momento de mucha intensidad, que lo dice, el Señor estaba orando intensamente. Podéis imaginaros al Señor en esos momentos, antes de ir a la cruz. Nos dice el texto que fue tanto su agonía que hasta en su sudor era como grandes gotas de sangre. Y un tiempo ahí de oración fuerte, ¿no? Pero es que la iglesia estaba orando con esa actitud. O sea, que no era un tiempo de oración ahí. Bueno, vamos a orar por Pedro. Vamos a orar por Pedro, hombre, que la han metido en la cárcel. Vamos a reunir un ratito, a ver si Dios quiere que lo saquen. Era un tiempo de oración fuerte, de mucha intensidad, de mucha identificación, de mucha profundidad, de mucha implicación con el apóstol Pedro. Cuando Satanás hace lo peor, los cristianos nos podemos volver a Dios en oración. Y no solo esto, sino que podemos saber que él va a obrar. Nosotros confiamos en que la oración tiene poder, ¿o no? Porque si no confiamos en esto, ¿por qué tenemos una reunión los jueves aquí? Mejor no vengamos, ¿no? O mejor no oremos en nuestras casas. Pero nosotros confiamos en que la oración tiene poder. Bueno, no la oración, sino confiamos en el Dios de la oración, ¿no? Confiamos en que oramos y que Dios oye, y que nuestra oración y que nuestro Dios influye. Y puede cambiar, y puede actuar. Y puede cambiar las cosas, puede cambiar las situaciones. Y puede influir en las cosas, y por eso oramos. Así que cuando hay oposición, la iglesia ora de una manera intensa. Se ve aquí, ¿no?, en este pasaje. Y hubo una intervención divina. Los versículos 6 al 11 se ve que hay una intervención divina. El Señor actúa de una manera tremenda, porque dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, versículo 6, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y con los guardas delante en la puerta. O sea, dos soldados a los lados, sujeto con cadenas, pero Pedro durmiendo. La paz del creyente. En la Pascua. O sea, él estaba en la noche. Seguramente lo iban a custodiar y seguramente lo iban a sacar y lo iban a matar. Pues lo que estaban esperando era esto. Jugarlo y sacarlo para matarlo, ¿no? Y eso es lo que estaba esperando Herodes. Era la noche de antes de su muerte. Pero Pedro estaba ahí durmiendo tranquilamente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Pedro durmiendo tan tranquilamente? ¿Por qué pensáis? ¿Estaba muy cansado? Sí, porque estaba muy cansado, seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué creéis que Pedro podía dormir tan profundamente? Porque estaba confiando en el Señor, ¿no? ¿Alguien podría decirme un versículo bíblico que hable de la confianza en el Señor? ¿Alguno recuerda algún cuadro que tenga colgado en su casa? Efectivamente. Ahí está. Salmo 3:5. Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 121. Son textos que nos hablan, que nos dicen que debemos de estar confiando en el Señor. Pero eso es verdad, ¿no lo creemos o no? No lo creemos eso. El creyente debe vivir en paz y en confianza. ¿Qué dice Shari? Hay un versículo que dice: yo guardaré en completa paz aquel único pensamiento en mi perseverancia. Eso donde está, en Isaías, ¿no? Entonces Pedro, o en Jeremías. No lo sé, por ahí, ¿no? Pedro tenía su mente puesta en el que podía darle la paz, por eso dormía. Claro, por eso estaba durmiendo. Y tenía dos soldados ahí que no eran de broma, al lado. Incómodo, seguramente no tenía muy buen olor. Y ahí, con las cadenas, que eran fuertes, las cadenas. Y ahí estaba Pedro, durmiendo. Y además, no le estaba dando vuelta a su mente, qué poquito me queda de vida, es que mañana me van a quitar la vida. Qué paz, ¿no? Qué fuerte. La paz del creyente. Pero es que hay una intervención divina, estamos viendo, una intervención divina. Y Dios envía a un ángel. Podría haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero Dios envía a un ángel, porque los ángeles son ministradores de Dios. Nosotros creemos en los ángeles. ¿Sabéis que nosotros tenemos ángeles? En hebreo habla de que los ángeles están ahí al servicio nuestro. Nosotros no vemos a los ángeles. Yo no sé si alguno ha visto alguna vez un ángel. Algunas veces los ángeles están por ahí, nosotros no lo sabemos, pero... Hay personas que se comportan como ángeles. No como ángeles. También algunas veces da buen ejemplo, hay que comportarse como ángeles algunas veces. Pero hay personas que se comportan, algunas veces se cuentan historias de personas que han tenido una experiencia de haber estado por ahí y de en una circunstancia de necesidad y de haber alguien le ha venido, le ha auxiliado y ya no haber visto más a esa persona. Quién sabe si ha sido un ángel, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, claro, porque los ángeles están para servirnos. Yo estoy segura que el Señor me puso esa persona en mi camino. Claro. Esa persona, porque Dios me lo puso y fue por eso que ella me hizo, que me arreglaron muchas cosas. Uh-huh. Y sé que fue Dios, porque yo lo pedía mucho a mi Señor. Me pusieron una persona en mi camino que me ayudara. Eso se lo voy a contar en la oración. Vale, el jueves nos cuenta esta experiencia. Bueno, entonces tenemos a los ángeles que están ahí. Dios envió un ángel, pero fijaos una cosa, el ángel libró a Pedro. El ángel viene y le dice a Pedro, mira, ponte la sandalia, hay una luz, se ilumina todo, tocando a Pedro, le despertó, ¿no? Porque estaba tan profundamente, le tocó en el costado y le despierta. Pero le dice a Pedro, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Cíñete, átate la sandalia, lo dice así, envuélvete en tu manto y sígueme. Y ya empieza el recorrido por las puertas. Y se le caen las cadenas y todo empieza a funcionar y a hacer un recorrido por todo lo que es la cárcel, todo, y empiezan a abrirse las puertas. Es curioso que la palabra que se usa en griego para abrirse las puertas es la palabra automatismo, o algo así, que es la palabra de donde viene la palabra automático, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues ¿sabéis lo que pasó? Que lo que hizo, es interesante que no hizo el ángel no hizo por el apóstol lo que él mismo podía hacer. El ángel le libró de las cadenas y lo condujo fuera de la cárcel. Pero le dijo a Pedro que se calzara sus zapatos, que se vistiera y que le siguiera. Cuando Pedro estuvo seguro fuera, el ángel le dejó que tomara su propia decisión. Ahora, nosotros podemos esperar que Dios haga lo imposible si nosotros también obedecemos y hacemos lo posible. ¿Vale? Así que Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. No vayamos a esperar que el ángel haga todo. Nosotros también tenemos que ponernos las sandalias, tenemos que ceñirnos, tenemos que ponernos el manto y tenemos que salir andando cuando se caigan las cadenas. ¿Vale? Pero ahí hay una intervención divina de parte de Dios. El poder de la oración. Dios actúa. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque había un grupo ahí que estaba orando intensamente. Había una reunión de oración en casa de la madre de Juan Marco, que estaban ahí orando, que ahora lo vamos a seguir viendo. Bueno, sale Pedro y hay un encuentro con la iglesia. Hay un encuentro con la iglesia, los versículos 12 al 17. La iglesia estaba reunida en oración, nos dice el versículo 12. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Era una hora temprana. ¿Y qué significa esto? Bueno, nos da a entender que probablemente habían estado orando toda la noche, hermano. Como digo, no es una reunión de paso, no es una reunión de trámite. No es de decir, bueno, vamos a reunirnos aquí un ratito, vamos a orar por... vamos a reunirnos a ver si sale mal. Toda la noche orando. Vigilia intensa de oración, toda la noche orando. Yo no sé cuántos de nosotros, yo no lo he hecho nunca, ¿eh?, de llevarme toda la noche orando por un tema en concreto. No sé si ni siquiera si sería capaz de mantenerme orando toda la noche por un tema. Y os lo tengo que decir, no sé si sería capaz porque ni siquiera lo he intentado. Entonces, ahí hay una cosa... Bueno, un reto a lo mejor, ¿no?, para nosotros. No sé si hay alguno que ha estado toda la noche orando. ¿Manoli ha estado toda la noche orando? No, pero pienso, en mi opinión, que cuando es una cosa de gran importancia, así como fue con Pedro, yo creo que sabes que durante la noche no vas a tener sueño, no vas a dormir, porque sabes que vas a estar orando y orando y perseverando y orando, y ni sueño ni nada, te olvidas de que tienes sueño, de que vas a dormir, porque quieres estar toda la noche orando. Bueno, pues tomamos nota, ¿no? Vale, la llamada de Pedro, el versículo 3 al 15. Llega Pedro y llama a la puerta y sale Herodes. ¿Quién es? Y Pedro llama a la puerta y se va para adentro. Es Pedro. Claro, la iglesia estaba orando tan fervientemente, lo que no esperaba era una respuesta tan inmediata, por lo visto. Porque Herodes se va hacia adentro y no se esperaban que era Pedro. Dice, no, será su ángel. En lo del ángel de la guarda o lo del ángel custodio lo tenía la iglesia bien afianzado al principio. Pensaban que cada uno tenía su propio ángel y pensaban que era su ángel, ¿no? Bueno, Pedro insiste, hay un encuentro gozoso. Ahora, fijaos, me llama la atención la prudencia que tiene que tener el cristiano, porque Pedro les hace que se callen, que se bajen la voz, que se queden en silencio y les habla y les da un informe, ¿no? Pedro no estaba seguro en Jerusalén. Y se va. Se tiene que quitar del medio, Pedro, ¿eh? Y la iglesia... Y es interesante esto, porque la iglesia no necesitaba más mártires innecesarios en ese sentido. Porque muchas veces pensamos, no, es que... Yo... Hay que dar la vida por Jesús, hay que dar... Y Pedro estaba ahí, ¿no? ¿Y quién le va a negar el compromiso de a Pedro, a Jacobo y a todos ellos? Pero una cosa es que estemos dispuestos a dar nuestra vida por el testimonio del Evangelio, y otra distinta es buscar nuestro propio mal en un malentendido espíritu de sacrificio. Y Pedro en este momento se va, se quita del medio y sale de la ciudad, se va a otro lugar, nos dice el texto, versículo 17, que no sabemos cuál era, sale de la escena y siguió predicando por otros lugares y deja su lugar a Pablo y su mensaje, y ya, como dije al principio, va a entrar en acción. Hay veces que hay que actuar así. Hay que actuar también con discernimiento, con sabiduría, y en ese momento lo importante era quitarse del medio. El poder de Satanás, ahí está, el poder de la oración. Lo contrarresta, y contrarrestando. Cuando está el poder de Satanás, está el poder de la oración. Otro poder que vemos ahí en este capítulo es el poder de la mano de Dios. Ah, bueno, la reacción de Herodes. ¿Qué pasa? Bueno, que como vio que se había escapado y tal, pues bueno, hay una ira ahí y se elimina a los soldados, ¿no? Algo que era común. ¿Por qué se ha escapado el preso? Pues tienen que pagar a alguien y elimina a los soldados. Eso es lo que viene a decir los versículos 18 y 19. El poder de la ira de Dios. Versículo 20 al 23. Fijaos, es muy interesante esto. Dice el texto, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor, perdón, hasta ahí, comido de gusano. Vale. Es un texto interesante este, porque yo voy a destacar dos cosas. Versículo 22, vemos el pecado de Herodes. La multitud... Él se presenta allí vestido de ropa real, le dice que eran unas vestiduras de plata, y claro, con el sol y eso, sabéis que la ropa brillaba mucho, y empieza allí, da un discurso, ¿no? Y la gente la aclama. La palabra que se usa allí para arengo es la palabra demagogia, y la gente le aclama, y dice el texto, voz de Dios y no de hombre. Esto tenía que ver mucho con la condición divina que asumían los embajadores de Roma. Sabéis que ellos se atribuían el ser dioses, vamos. ¿Cuál fue el pecado de Herodes? Pues el orgullo de Herodes, que no hizo nada por impedir aquella manifestación del pueblo, ¿no? El pueblo estaba diciendo que era Dios y él no hizo nada para impedirlo. Tú eres Dios. Y él dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Qué os parece eso? ¿Y qué pasó? Versículo 23. Que hubo una intervención divina. ¿Por qué? Por tomar la gloria que es de Dios. El juicio de Dios descendió sobre él de inmediato. ¿Y cómo nos dice que fue su muerte según el médico Lucas, que fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles? Dice que fue comido por gusano. Curioso, ¿eh? Bueno, no quiere decir esto que fue en ese mismo momento. Josefo, que fue un historiador, dice que después del discurso pues sobrevino a Herodes una enfermedad del estómago que obligó a llevárselo al palacio. Y después de tras 5 días de sufrimiento, empezó a enfermar y tal, ya entonces falleció. Pero a mí me hizo pensar, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? De querer quitar, tomar la gloria de Dios. La gloria de Dios no puede ser usurpada por el hombre impunemente. No puede ser tomada. O sea, que este hombre llega allí y dice, yo soy Dios, así, yo soy Dios, voz de Dios y no de hombre, yo soy Dios. Dios no puede, no permite eso, tú no eres Dios, Dios no lo permite. Y Dios advierte de esa osadía en Isaías capítulo 42, versículo 8, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios, y no hay nadie como Él. Y en Éxodo está prohibido por la ley también. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y Pablo advierte de eso también. Dice, a los creyentes y sobre todo a aquellos que están en cargos o en cargos o en ministerios en los que están puestos en ciertas responsabilidades así donde, como yo ahora mismo, donde están vistos por los demás o tienen cierta responsabilidad, cuidado. Cuidado con tomar la gloria de Dios, cuidado con la vanagloria, cuidado con creerse que son algo, porque nadie puede tomar la gloria de Dios en vano. Porque es que Dios es el que tiene que llevarse la gloria siempre, que la gloria es solo de Dios. Y eso lo tiene muy en cuenta el Señor. Y esto es lo que hizo este hombre. Toda obra hecha para gloria personal será una pérdida absoluta ante el tribunal de Cristo. Espero que todos sabéis lo que es el tribunal de Cristo, ¿no? El tribunal de Cristo es un tribunal donde todos los creyentes, todas las obras de los creyentes, no hablo de los no creyentes, de los creyentes, van a ser juzgadas, no para condenación o salvación, sino para recompensa. Entonces, todo lo que hayamos hecho, va a decir el Señor. Oye, pues esto ha sido hecho con buena intención. Ah, pues estupendo. Esto ha sido hecho con mala intención. Esto no vale para nada. Mira, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habrá alguno que entrará, será salvo, así como por fuego. Algunos barcos entrarán en el puerto con las velas rotas, entrarán pero con las velas rotas. Y habrá otros barcos que entrarán con todas sus velas bien ondeando. Eso es lo que quiere decir más o menos esto. Habrá algunos que pensarán que han hecho muchas obras y cuando estén delante del Señor, que sus ojos de fuego lo quemarán todo y no habrán hecho nada, porque sus intenciones y sus motivaciones no eran correctas. Y es una pena, ¿verdad? Entonces, si hacemos las cosas para nuestra gloria, no valen para nada. Hay que hacerlo todo para la gloria del Señor. Así que las mismas palabras del apóstol tienen que estar presentes cuando examinemos la obra hecha para el Señor. En 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Un texto que debe estar presente siempre que hagamos algo. Para el Señor, tiene que hacerse. ¿Qué dice allí? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que si hacemos algo, es porque Dios lo hace. La gracia de Dios por medio de nosotros. Eso tiene que estar presente. Bueno, y el último poder, poder de Satanás, el poder de la oración, el poder de la ira de Dios contra de aquellos que toman la gloria suya, y el poder de la mano de Dios, muy fácil, muy rápido. Versículo 24 y 25, ¿qué dice allí? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Una iglesia en crecimiento. Así que los reinos pasan, todas las cosas, pero la palabra seguía creciendo. Dice el texto. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Había oposición. El enemigo perseguía a la iglesia. El enemigo mató a Jacobo. El enemigo encarceló a Pedro. Lo quiso quitar del plano. Pero ellos seguían fieles a la palabra del Señor. Seguían predicando la palabra del Señor. Seguían viviendo vidas comprometidas. Seguían dando testimonio del Señor. Seguían viviendo a Cristo. Y la palabra del Señor seguía creciendo y multiplicándose. Y Dios seguía bendiciendo. y el retorno a Antioquía. Ese es un versículo que sirve un poco de trámite, ¿no? De enlace con lo que va a venir después. Volvieron ya Bernabé y Saulo de Jerusalén y ya van a ir a Antioquía para seguir con el ministerio. Habían estado allí y ya venían para seguir con la obra. Y van a seguir con el ministerio y van a seguir para seguir expandiendo y seguir extendiendo la obra de Dios. El poder de la mano de Dios expandiendo su obra, llegando hasta lo último de la tierra, por todo el mundo conocido, ¿no? Así que vemos en este capítulo 12 estos poderes diferentes: el poder de Satanás, el poder de la oración, el poder de la ira de Dios, el poder de la mano de Dios. Y espero que nos ayuden, y pues para que nosotros pues podamos aprender a que el enemigo está, fundamentalmente aprender que tenemos oposición, que tenemos nuestro tiempo, que Dios controla todas las cosas, que cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Podemos ser como Jacobo, podemos ser como Pedro, pero que Dios está controlando todas las cosas, tiene su tiempo, tiene su momento, que la oración tiene su poder, que tenemos que orar intensamente, que Dios responde, que Dios actúa, y que la gloria es de Dios, que Dios sigue, bueno, llevando el control de todo, que no podemos tomar su gloria, y que Dios sigue pues bendiciendo su palabra, como seguía al principio, hoy día también, y bendiciendo pues su obra. Es el resumen de este capítulo.